esta mañana la Confederación de Sindicatos Industriales recibió al precandidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, para hablar de los problemas que tiene la industria nacional. Estamos en contacto telefónico con el presidente del Sindicato Metalúrgico, Danilo Dárdano, que también está al frente de la coordinación de la Confederación de Sindicatos Industriales. Danilo, buen día, buen mediodía. Buen día, José Luis, y gracias igualmente y un saludo grande a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Danilo, ¿cómo fue esa reunión con Orsi? Bueno, la reunión fue muy amena, muy positiva. En general, esta es la cuarta reunión que tenemos. Ya estuvimos con Gurméndez, con Manini, con Vergara. Esta es la cuarta. Jueves vamos a tener con Lima y tenemos agendada o en preagenda algunos otros precandidatos y precandidatas. Sin entrar en el detalle, porque nosotros al final de esta ronda vamos a tratar de hacer como una síntesis pública sobre los resultados. Pero podríamos adelantar a vos y a la audiencia que fue positiva, por lo menos los planteos, en ver el tema de los subsidios, la decisión regional. Yamandú fue acompañado de Álvaro Padrón, compañero que viene del movimiento sindical, que tiene mucho estudio en cuestiones internacionales y de inserción. Por lo tanto, en realidad, como resumen, te podría decir que fue una reunión positiva. Hasta el momento veremos qué depara el futuro. ¿Cómo se procesan estas reuniones? ¿Ustedes llegan, hacen un planteo ustedes o el planteo lo hace el precandidato primero? No, el planteo lo hacemos nosotros primero. Todavía no llegamos a todos los precandidatos por diferentes motivos, pero la idea es hablar con todos y todas. Les dejamos un cuestionario, lo estamos invitando a participar el día 8 de agosto, ojalá podamos concretar ese día, un seminario, un taller, capaz que en el Parlamento Nacional, donde cada candidato ya, o sea, el precandidato transformado en candidato o candidata, tenga 30 minutos vía sorteo y que brinde públicamente frente a los sindicatos de la Confederación, frente a los legisladores, Cámara Empresarial, etcétera, etcétera, qué van a hacer con la industria nacional, especialmente en el tema que ver con las pymes, con la apoyatura tecnológica, con la apoyatura a nivel de formación profesional para la industria que debería venir. O sea, cuestiones que nosotros estamos muy preocupados. José Luis, acordate que hoy habemos 110.000 cotizantes al BPS a nivel de industria manufacturera, cuando el año 88 éramos 400.000 aproximadamente. Sí, sí, sí. Eso implica que tenemos un 25% de lo que éramos no hace no tantos años. Entonces, realmente, o hay un plan de industrialización o se termina de morir la industria. El otro día, ustedes como Confederación de Sindicatos Industriales emitieron un comunicado preocupados por la venta de Pagnific, justamente. Exacto. ¿Qué se habló de eso concretamente? Porque es un tema que está en este momento se está procesando, ¿no? Se habló de eso, de la preocupación de la concentración, y en realidad cada vez que hay una compra esta en general termina perjudicándose la cantidad de trabajadoras y trabajadores. Ese fue un ejemplo de la concentración y la necesidad de que el Estado tenga participación en esas definiciones, y también se manejó como ejemplo lo que viene sucediendo en el último año con el arroz sucio, el arroz con cáscara, que se venía exportando aproximadamente un 12-13% anualmente de lo que se producía, pero en el último tiempo se exportó el doble, alrededor del 30%. Eso implicó 100 puestos perdidos de mano de obra, implicó también alrededor del 10% de la plantilla de la industria de la rosa, el seguro de desempleo. O sea, no están haciendo nada que está prohibido, pero por algo lo están exportando tipo ganado en pie. Entonces, realmente también ahí, como ejemplo, estamos hablando del arroz, no es que se subió el acero y por lo tanto no pudiste fabricar barcos en Uruguay. Estamos hablando de agregarle valor al arroz. La mayoría de los candidatos, por no decir todos, están de acuerdo que hay que mirar por lo menos esto, ¿no? Después tendrán matices y eso vamos a informar en su momento sobre qué hacer con el diagnóstico. Porque podemos coincidir todo en el diagnóstico, pueden haber diferencias, seguramente hacen diferencia en cuáles son las soluciones, si es el mercado que resuelve todo, como algunos tienen ese pensamiento. Para nosotros el Estado debe tener incidencia totalmente en eso, porque si no, sabemos quién gana y quién pierde con la famosa frase, ¿no? El mercado resuelve. Danilo, te cambio de tema rápidamente y es la última pregunta. Te vi en algunas fotografías durante el fin de semana juntando firmas allá por el barrio Maracaná, entre el cerro y el Paso de la Arena. Muchos trabajadores, el PIT-CNT, han salido a recoger firmas. ¿Cómo viene esa intensificación de la recolección de firmas? Bueno, te diría dos cosas. Viene bien y hay que ajustar los tiempos. Estamos convencidos que venimos bien, pero con decirlo no alcanza. Entonces, en realidad, lo que se hizo el sábado, la idea es que todos los sábados o sábado y domingo haya recorrido en los barrios, además de los puestos fijos, porque las firmas están. El tema es que hay que acercarse a las diferentes lugares, a diferentes zonas, para que la gente pueda firmar. Yo te diría una opinión muy personal. Sí. De cada 10 consultas a la gente para firmar, de 6 a 7 te firman. O sea, claro, que las firmas realmente están, hay que llegar. No es fácil, porque vos precisás una infraestructura, precisás militante, precisás gente, voluntad, pero el sábado juntamos más de 850 firmas en un par de horas. Sí. O sea que poder se puede, hay que realmente despertarse y arrancar con fuerza. Tenemos ese deber y esa obligación a nivel de la central, de cada sindicato, de ponernos esta pelea al hombro y salir a conquistar eso y después ganar el plebiscito. Danilo Dárdano, muchísimas gracias por el tiempo y por toda la información. Vamos arriba, un abrazo, José Luis, saludo a la audiencia. Igualmente, hasta luego. Gracias, hasta luego. Son las 13 horas y 10 minutos.